Otra vez, lo único que tengo que decir es esto, Kevin Levine, ¿por qué, güey? ¿Por qué nos haces esto a tus fans? ¿Por qué nos haces sentir miserables y que no hay esperanza? ¿Cómo están todos? Soy Alfredo. Por si se preguntaban. Antes, pasemos el micrófono antes de que siga con mi miseria. Ay, no puedo evitarlo, güey. Es increíble, ustedes que están escuchando este podcast, ver al señor Alf con una lágrima en el rostro y decir, hola, soy Alfredo. Llora de felicidad, que es lo bueno. Ahora que estamos hablando de desgracias, mi buen Alf, Diego, les quiero compartir algo, güey. Me ha perseguido la desgracia, güey. 2 semanas y media sin poder leer todos mis cómics retrasados, güey. 2 semanas sin comprar cómics, güey. Fíjate qué cosas, güey. Estamos conectados, güey. Estamos demasiado conectados, güey. Güey. Bueno, ya hablaremos de eso. Hola. Les habla Fern Waribolo. Hola, hola, hola. No, güey, no. Yo sí estoy bien pinche feliz, güey. Comprando cómics al por mayor. Sí, ganando subastas en el noveno arte Comic Store. No, güey. A mí sí me ha estado yendo muy bien. Muy, muy pinches bien, güey. Espero que también les pase lo mismo, güey. Espero. No, y luego, radio escuchas, en serio, a Diego le dan bonos en su trabajo de 1,000 pesos por hacer nada. ¿Quién sabe qué es lo que esté haciendo? ¿Qué es lo que le estás haciendo al gerente? A ver, di. Cositas. No, güey, si trabajo todo el puto día soy un pinche burro. Pero bueno, es otro tema para otro día. Ahorita, las noticias de cómic. Con ustedes, Diego. Espera, yo me tengo que quejar, güey. Nadie se acordó de mi cumpleaños, cabrón. Nada más este señor. Pero porque vio todo lo que me estaban publicando, güey. Me mandó el ¿cómo se llama el divo de...? ¿El divo de dónde, güey? El que dice, ¡yo te escupo! El gentleman de las Lomas. Me mandó una imagen, güey. Gracias, güey. Me deben pastel, cabrón. ¿Qué decía la imagen, güey? No. Me decía que ya lo tenías a la madre con las felicitaciones, güey. No te debo ni de hablar porque tú eres de la otra división, güey. Y ahorita están peleadas nuestras divisiones, güey. Por si no lo sabías. A ver, espera. ¿Vas a transferir el pleito académico a nuestra amistad de años, güey? Yo te quiero tanto. Tu división está arruinando la universidad, güey. Y no es justo, güey. Tu división es la favorita de la rectora, güey. Y nos está... No... Sí, güey. ¿Favorita? Sí, aunque no lo creas, güey. Me vale, güey. ¿Con qué derecho se cree tu división, güey? De estar pintando penes, güey, en los pizarrones, güey. Y estar ensuciándolos como si fueran chiqueros, güey. Eso es arte. Para empezar, eso es arte. Es arte abstracto. Que tú le quieras dar una percepción diferente a los penes. Además, no es nuestra culpa. No es nuestra... Es más, la rectora no quiere psicología, güey. No les gusta nuestra división. Para muestras, ahí está el hecho de que... Sí estamos hablando de eso, ¿verdad, güey? Ah, sí, güey. El hecho está de que ustedes sí los mandan a conferencias en México, a congresos, güey. A nosotros nos hacen congresos aquí mismo y nos hacen pagar 500 baros. Güey, no nos mandan a nada, güey. Todos los alumnos lo organizan gastando de su dinero, güey. Así que cállate el puto hijo. A nosotros también, o sea, tenemos que pagar todo. Entonces, ¿cuál es el pedo? No les dan permiso para nada, güey. Los dejan ir bajo su propio riesgo, güey. No, güey, nosotros estamos en el South y tú estás tan cómodo allá, güey. Otra cosa, todos los de enfermería siempre andan juntitos, güey. Porque saben que solos no pueden contra uno de nosotros, güey. Obviamente. Ellos son como los, como en 300, güey, son los persas, güey. Los persas. Y nosotros somos, nuestra división somos los espartanos, güey. Ay, por favor. Por mi parte, desde los propedéuticos de la UG, tengo miedo, señores, tengo miedo. No, tengo miedo. Yo apenas quiero entrar a la universidad, estos cabrones. No. Yo pensé que no era problemática, hijos de su puta madre. Es una pinche escuelita. No tienen madre, güey. No, está cabrón. Está cabrón, vale ver. No me toques, es un chido. ¿Ok? ¿Cómo se pueden pelear? No mames, es el Aya. Es la UG. Por el amor de Dios. Bienvenido al clan, señor McLeod. Lo que sí, güey, que cuando se armó ese pedo en Facebook, güey, hijo, güey, no se callaban, güey. Eso es de enfermería, vayan a chingar su madre. Y los de enfermería, nosotros somos buenos estudiantes y no sé qué. Ustedes que no sé qué. Así, de todos los lados, ya me tiraron hasta la madre, güey. Nuestro buen amigo Chava Mechón, güey, que es ahí el, el jefe, güey, que no sabía ni cómo, no sabía ni qué pedo. Así de, tranquilo, déjenme hacer mi tarea. No, se armó un pedo muy cabrón ahorita. Es una zona de garras, escuela ahorita, señores. No, déjame, te cuento que no nada más allá, sino que nosotros acá también nos están buscando la forma de perjudicarnos, güey. O sea, nos están buscando en cómo sacar a profesores buenos de la división, güey. Ya están jubilando a maestros de mi división, güey. En una de mis clases ya me quedé sin maestro porque jubilaron a la maestra, güey. Llegó a la clase y ¿saben qué, chavos? Les tengo malas noticias, ya me voy. Y así, güey, a la verga. ¿Y no hubo sustituto? Pues no sé, güey, si van a dar, o sea, para que vean cómo están las cosas. ¿Por qué? Bienvenido. ¿Por qué, pinche, se me ocurrió? Habían tantas opciones. Soy un muchacho prometedor. Todos me decían que iba a ser el mejor de psicología. ¿Por qué? ¿Qué pasó por mi cabeza? Lo sentimos. Ya, ahora sí pasando a temas importantes, güey. Pasando a temas importantes. ¿Tienen alguna noticia? Porque no tengo noticias, güey. Oh, no, que tú tenías demasiadas noticias. Ahorita vamos a hablar. No, ahora me esperas, güey. Hablar de algunas cosas, pero no son noticias. Ah, pues con la noticia de que Francisco Plasencia creo que me eliminó de su Twitter por preguntarle que si nos quería dar una entrevista. Perdimos la exclusividad, señores. No, estamos esperando a que nos conteste y ojalá que podamos tener la oportunidad de platicar con Francisco Plasencia. Nos vamos a León, güey, le invitamos una buena comida allá en el cómics. ¿A quién podemos entrevistar? ¿A quién podemos entrevistar? A Lobo Cuevas. ¿Podemos invitar a Lobo Cuevas? Pues no hay pedo. Digo, no, le gusta Celaya. Le gusta Celaya el cabrón, güey. Tiene su propia cueva. En la Arte Comic Store. Pues dicen que anda muy seguido por acá, güey. La única vez que lo vimos fue aquella vez que estábamos allá en la tienda de cómics, al Noveno Arte, por cierto. Pero pues nada más. Aunque no lo crean, en el centro de nuestra ciudad se aparecen muchas celebridades. Yo alguna vez me encontré con el Silver Surfer, güey. Una vez me encontré con un Nazgul buscando el anillo del poder, güey. Y una vez me encontré con con el PG. Con el PG nos encontramos. Nos encontramos con el PG. Oye, emite una aura así como papal, güey. Lo ves y es como el papa, neta, güey. Dices, no mames, quiero su bendición, güey. Está tirando flow. Sí. Yo me he encontrado con todos los personajes de Mago de Oz, güey. El hombre de hojalata. El hombre de cartón. Yo sé que no existe, güey, pero... Una vez me encontré con Rufio, güey. De Peter Pan, güey. Así nada más lo vi. ¡Banguera! ¡Banguera! Sí, güey, yo me he encontrado a Juan Gabriel ahí en el centro. Yo me encontré al pingüino, güey. Danny DeVito, güey, en persona. ¿Neta? Te lo juro, güey. Está cabrón. No tenía pinche cuello ese señor. No, nadie se compara con el niño de que le escupe a los elotes, güey. Neta, deben de comprárselo, les quedan bien chidos, güey. Pero bueno, güey. Hay una noticia reciente, de hecho es de hace un par de horas. Yo sé que ya no queríamos hablar del tema de Superman, Batman, güey. Pero dicen que se han unido tres personajes más al elenco. La verdad. ¿A quién le suena? Por cierto, ahorita estamos en las festividades del 75 aniversario de Batman. Ay, eso vamos ahorita, yo todavía sigo festejando. Y también fueron los 20 años de Hellboy. Y también el aniversario de Final Fantasy VI, ahorita, estamos de fiesta. Sí, Si no... No empieces con tus mamás. Si no me equivoco, el 22 de marzo fue 20 años de Hellboy, ¿no? Y el 30 de marzo, ve, todo en mi mes, güey. Todo en mi mes, güey. El 30 de marzo, 75 años de Batman, güey. No, espérame. Vale, verga. Ve de burro. Tenemos que ir a cómics, ¿eh? Hay que secuestrar a Francisco Plasencia, güey. Ojalá que no nos esté escuchando. Francisco, te mandamos besos, güey. Tenemos la noticia de que tres actores se han unido al elenco de Superman Batman, que son Holly Hunter, Callan Mulvey y Tao Okamoto. Tau Pai Pai, güey. Se dice... Espera, yo sé que le estoy escupiendo, déjala. No, no es Touch, no es Touch. Se dice que Callan Mulvey actuó en 300 Rise of an Empire y Tao Okamoto en The Wolverine. Sí, de igual forma en una película de Zack Snyder. Y pues Zack Snyder anda diciendo que lanza este, ¿cómo se dice, güey? Es un decreto, güey. Lanza este decreto de que dice que Holly Hunter es una de sus actrices favoritas. ¿Ustedes conocen a Holly Hunter? ¿Te suena? Es aquí cuando pasa el micrófono y tú dices, no, sí, espera, no. Sí, no. Es una de Dice que es una de sus actrices favoritas. Porque es una actriz favorita, estaría cabrón. Está cabrón. Y bueno, el detalle es que no se especifica qué personaje van a interpretar estos actores, pero que son muy reconocidos. Y la verdad, a mí me importa un carajo esta película. Nada más se los queríamos dar a conocer. Ben Affleck apesta. Diego, ¿quieres comentar algo? Segundo de lo último. Pues, ¿qué quieres que opine, güey? Serán muy famosos, pero yo no los conozco, cabrón. A ver. No, es que ¿quién va a ver 300 The Rise of an Empire, güey? Yo lo quería ir a ver, güey. Ah, seas mamón. No, seas mamón. Alf, méntale su madre. ¿Quién escribió esa película? El hubiera no existe, morro. ¿Quién es el guionista de Rise of an Empire, güey? ¿Zack Snyder? ¿Zack Snyder? Es el famosísimo y muy conocido, yo ni sé. Es un chino que muy cabrón. ¡No sé, güey! Entramos a la hora de los chistes, en la hora del hate. Ay, cabrón. Bueno, yo nada más preguntaba, güey, pues aquí está la noticia. Ya sé, ahí está internet, güey. Pero bueno, ahí está la noticia, güey. Lo único bueno es que hay salud, ya iba a decir, no mames. Pinche Marco, donde quiera que estés, Marco, te mandamos un saludo, güey. Y sí, de hecho, como saben y como ya les estuvimos diciendo acerca del 75 aniversario del hombre murciélago, mejor conocido como Batman. Oye, estábamos leyendo el Batman Incorporated, Alfred, no lo has conseguido, ¿verdad, güey? Porque no tengo dinero, güey. Ahí está un gran detalle, güey. Pero Diego, ya que estamos aquí, hemos estado leyendo Batman Incorporated. Claro, güey. Claro. Tú ya casi lo acabas, yo no he tenido nada de tiempo, güey. Pero el número 5 me hizo chillar, güey. Ay, qué puto, güey. Es en donde sale... ¿Dónde sale? Güey, llevo un año que lo vimos, güey. ¡Yo no lo vi! ¡Sos mamón! En serio, yo no lo vi, güey. Güey, fue notición. Y no lo viste, pendejo. Solo mira, ya va a sacar un cómic, güey. ¡Oh, la mierda! Acaba de resaltar que Alf acaba de sacar el cómic de La Fuente de la Diversión de Fanta, güey. Y que estamos regalando quien conteste la trivia del día de hoy. ¿Cómo nos llamamos? A ver, la primera. ¿Cómo nos llamamos cada uno de nosotros? ¿Cuál es la segunda? La segunda es... ¿El primer cómic en el que Batman cometió un asesinato? Esa es una buena pregunta. Cuando vi ese cómic, güey. Bueno, sí, tiene que ser. Güey, es portada cromada, güey. Está cromado, güey, es otro pedo. El que conteste toda la trivia primero se va a llevar no solo un cómic de Fanta, se va a llevar tres. Se va a llevar todos los posibles existentes. No es chiste, yo estoy pensando en regalar algunas cosas, te los voy a anunciar en Facebook, así que estén atentos. Voy a regalar algunos cómics. Yo me apunto, güey, yo quiero ser el primero. No se vale, güey, estamos aquí al pie del cañón, cada 8 días, bueno, en estas dos ocasiones, cada 15 días. Wey. Oye, soy tu amigo, güey. Ten, güey. Como si no tuviéramos suficiente con las subastas del Noveno Arte Comics Store. Que acabo de subastar 160 baros para el Final Crisis, güey. Nada más porque no tengo el número 7, güey. Bueno. Eres puto. Y compras Final Crisis, güey. ¿Quién? No, chúpame las pelotas. Ya pasemos a otra noticia, porque... ¿Otra noticia, güey? Pues, güey, no dices nada. Estábamos hablando de Batman Incorporated. Yo no vengo inspirado. A ver. No, cabrón, estamos aquí ya bien a gusto. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué se va? Se fue. Ya se fue otra vez. Ahí estamos. Ahí está, mira. Bien bonito, güey. Ahora sí, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a festejar en estos 75 años del murciélago? ¿Qué va a venir? ¿Qué va a pasar? ¿Un cómic especial? ¿Es algo así? No sé. Mira, lo que se viene... ¡Oh! ¿Ya lanzó la segunda reimpresión? Editorial Televisa ya lanzó la reimpresión sin censura de Dark Knight Returns. Tiene el logotipo del aniversario de Batman, güey. Fue lo nuevo que le pusieron y obviamente no está censurado. Lo quiero. Lo quiero, lo necesito, güey. Yo no tengo pedos de gastos, güey. Me voy a comprar 3. Y no te voy a dar ni uno. Gracias, güey, gracias. Este güey... No, y es que este güey gana subastas de 300 varos para The Killing Joke en versión especial y le dan bono en su trabajo. Y en su escuela es acechado por todas las mujeres, güey. Hiperventilando Diego. Bien, con respecto al 75 aniversario de Batman. DC Entertainment tiene un año lleno de acción con nuevos títulos de Batman. Esto sí hay que decirlo, hay ejemplares conmemorativos, portadas, ¿cómo se les llaman a las segundas portadas, güey? ¿Variantes? Las variantes, gracias, güey. Portadas varias, se me va el pedo, aguanto la senilidad. Y con el reciente lanzamiento del Detective Comics número 27, conmemorando obviamente la primera aparición de Batman en 1939... La nueva serie semanal de Batman Eternal, que está a cargo de Scott Snyder. Es semanal, güey. Scott Snyder. Va a ser pésimo, yo lo tengo que decir. Scott Snyder no puede exprimir a Batman, güey. ¿Cómo terminó Death of the Family, güey? Todo terminó feliz, güey. Nadie se murió. Ya va a empezar a trolearme otra vez, güey. A ver, sigue hablando. También está este pedo de la realidad alterna, güey. Donde los nazis ganaron la Tercera Guerra Mundial, güey. No me preguntes, güey. No sé. Güey, pues estás hablando tan a gusto de Scott Snyder, güey. Tú eres el que está alegando de que no... Lo otro y aquello, güey. Lo demás. Ok. Yo nada más estaba diciendo de Batman Eternal que no voy a comprar. Se va a estrenar el 9 de abril. Aquí estamos unos escasos días. Yo no lo voy a comprar. Hay portadas exclusivas para la Comic Con en San Diego, pero esto ya es para julio. El día de Batman, de igual forma, DC Entertainment también se asociará con miles de distribuidores de cómics, librerías, bibliotecas para el día de Batman el 23 de julio. Ya hay un día de Batman, güey. 23 de julio. Nada más falta mi día y todo estaría completo. ¿Qué más? Cada lugar tendrá una celebración del 75 aniversario de Batman y ofrecerá a los fans una edición especial gratuita del cómic Batman, güey. Cabrón, ¿cuál es ese? Batman, güey, no, pues el que está ilustrado por Capullo y escrito por Snyder, güey. Coloreado por Plasencia, güey. Yo quiero uno. Vale, ¿quieres aventarte el siguiente, güey? Interactive Entertainment, Warner Bros. Interactive Entertainment ha invitado a celebrar al diseñador de modas Asher Lepine para crear una capa y máscara basada en el batitraje del recientemente anunciado videojuego Batman Arkham Knight, desarrollado por Rocksteady Studios. Los artistas contemporáneos favoritos tendrán oportunidad de usar réplicas como lienzos en blanco para producir sus propias interpretaciones originales del icónico atuendo para la nueva exhibición de artística de capa, máscara, creación, que será mostrada en la Comic Con Internacional de San Diego en julio. ¿Qué opinan, muchachos, Yo quiero una. Ya tengo una. Yo no tengo ni una, güey. No soy de los que se disfrazan, pero pues tendrá que. Está chido. ¿Tendrá que? ¿Cuál otro, güey? Home Entertainment, Warner Bros. Les traerá a los fans una selección de nuevos títulos de Batman a lo largo del año, incluyendo el muy esperado lanzamiento de la serie de Televisa. Televisiva. ¿Televisiva? Ya estamos soñando con Mamazonas, güey. De Batman 66. Por primera vez, otro lanzamiento incluye las cintas animadas Son of Batman, Mayo 6. ¿Sí? Y Assault on Arkham, verano del 2014. Adicionalmente, una edición del 25 aniversario de la película Batman de Tim Burton será lanzada en otoño. ¿Me estoy viniendo? Me estoy viniendo. No me toques. Ando chido. Me estoy viniendo por estas películas, güey. Y no sé, todo fan de Batman los quiere, güey. Son of Batman, bueno, para esta entrega, se... Está chido. Obviamente... Tiene el pelo de Ra's al Ghul, güey. Obviamente. Ya sé, güey. Pero en los cómics no lo tenía, güey. Me dio miedo. ¿Sabes lo interesante? Es que sí se mantiene un poquito la línea de Damian cuando ya se lo deja Talía a Bruce Wayne o Batman, güey. Se lo deja. Sí, güey, ahí se lo deja. El trailer está muy bueno, güey. Estoy esperando esta fecha en mayo. ¿Sabes qué? No creo que se muera ahí. No creo que se muera, güey. Digo, no creo que se relacione con Batman Incorporated, güey. Porque esto ya es de Batman e hijo, güey. Fuck. Sí, güey. Lo que a mí más me encanta es que va a haber un relanzamiento de Batman 66, güey. Ahora sí lo vamos a poder conseguir en DVD, cabrón. Digo, al menos yo tengo la película, pero la serie no, güey. Alf, andas muy callado, güey. Están platicando, güey. Ameno y agradable, güey. Yo estoy aquí en los controles vigilando todo, güey. Ok, nada se está quemando el día de hoy. Solo yo. Sí, ok. Pasemos a las... ¡Oh! La película de Tim Burton, güey. La de Batman. Con Michael Keaton, Michelle Pfeiffer, güey. ¡Qué mujer! Buenísima película, güey. Batman. ¿Cómo se llama? ¿Se me puso nombre? No, Joker. El Joker. Ah, Jack, no. Es Se me puso nombre, güey. El Joker de Tim Burton. fuck me. Se nos fue el nombre a los dos al mismo tiempo. ¡Y a Alf también! Entonces... El Joker de Tim Burton, güey. Los dioses que lo tienes, güey. Oh, no mames, que también se te olvidó, güey. ¡No seas mamón! Se nos olvidó a los tres. Ya dilo. Jack Nicholson, güey. Yo tenía Jack, güey, no tenía lo demás. Y yo tenía Nicholson. Bueno, el chiste es que nuestro pobre Jack Nicholson... Por si no lo sabían, Jack Nicholson tiene Alzheimer. Y por eso ya no actúa. Es un golpe bajo para todos los que admiramos su trabajo. Y pues, ¿qué se le va a hacer? A todos nos da miedo, eso es lo chingón de él, güey. Creo que una vez lo vi en una película donde se veía algo con unas brujas, güey. Que era amante como de unas brujas o no sé qué, güey. Me causó pánico esa película, güey. Me dejó marcas que no puedo borrar. Cuando quieras, puedes pasar a mi consultorio. Te dejo 250 baros la consulta o 4 cómics, güey, tú dirás. Si me das recetas médicas que yo quiera, güey. No soy psiquiatra, lo siento, güey. Lo siento, güey, pero podemos piratearnos unas hojas del seguro. Bueno, ya, eso ya es otro tema. Hablamos acá tras hablamos tras micrófono, güey. Las actuaciones de Jack Nicholson, por ejemplo, en The Shining, güey, El Resplandor. Wey, ¡oh, mames! Yo no supero la escena de Shining donde sale la viejita podrida en la bañera, güey. ¡No! ¡Ay, güey! ¡Ah! Es otro pedo, güey. En fin, siguiendo con la noticia de todo aquello que está relacionado con la celebración del 75 aniversario de Batman, tenemos que en el rubro de animación, Warner Brothers Animation ha creado dos nuevos cortos animados de Batman para estrenarse en abril. El favorito de los fans, Bruce Timm, creó uno de los cortos y participará en el panel estelar de 75 años de Batman en la WonderCon de Anaheim, el sábado 19 de abril, donde un corto de Batman Beyond, producido por Darwin Cook, también se estrenará, güey, Batman Beyond, mames. Ahora en el rubro televisivo tenemos a, de igual forma, Warner Bros. Television. Está en la producción en el episodio piloto de la tan esperada serie Gotham, güey. O bueno, en español Ciudad Gótica, güey. Un nuevo drama de una hora para Fox que explora las historias del origen del policía James Gordon y los villanos que hicieron famosa Gotham City. En Gotham nos encontraremos al detective Gordon, que está interpretado por Ben McKenzie. Al joven Bruce Wayne. Cabrón. Sí. Y veremos cómo lucha para mantener la ciudad segura. El productor ejecutivo será Bruce Heller. The Mentalist, Roma, quien escribió el piloto y será dirigido por Danny Cannon, güey. ¿Quieres ver qué pasa con el rubro de películas? Por si las dudas, va a haber un episodio de Project Runway en el que los diseñadores van a hacer ropa hecha en base a superhéroes de Marvel, güey. Make it work. Joder, sí, güey. Yo quiero una hoodie, güey. Está chingón. Blood Orange. Lee una noticia, güey. Vamos. Oh, qué puto. Ah, él se va a aventar una hora, güey. Bueno, películas. Ya que el 75 aniversario de Batman se celebra en el 2014, oh, yeah. Warner Bros. Pictures comenzará la producción de la película sin título de Jack Snyder. Bueno, Alfa. Alf tuvo un pequeño problema con la fecha, el año en el que estamos. No seas mamón, ya están seniles estos dos cabrones. Pero bueno, Warner Bros. Pictures comenzará la producción de la película sin título de Zack Snyder con Superman y Batman, estelarizada por Henry Cavill, que regresará en su papel de Superman, Clark Kent y Ben Affleck como Batman Bruce Wayne. La película, que está programada para estrenarse en el verano del 2016, unirá a los dos superhéroes más icónicos de todos los tiempos por primera vez en la pantalla grande. Pues la vamos a ver, no hay que admitirlo, güey. La vamos a ir a ver. Vamos a ir a verla, güey, lo sabes. Sabes que la vamos a ir a ver, el pinche güey, güey, puto. Me rehúso, a menos de que me paguen el boleto por mi cumpleaños, pinches codos. Lo sabes. ¿Qué tal si sale el trailer y nos engaña como con Iron Man 3? Así es, voy a presentar a mis perrodillos. Y señor, golpiza. Bien, el bully de la hora del hate acaba de salir. Gracias, güey. Uy, cabrón, ¿me van a llevar a la fuerza? Sométanme entonces. Va a haber una serie de productos que se van a lanzar con respecto a la serie clásica de los 60s. A los cómics modernos se van a adaptar. La presencia de Batman será mayor que nunca para celebrar su legado. Güey, ¿en serio vamos a tener más de Batman? Batman sale casi en todos los cómics de DC, güey. Ya estuvo, güey. Hay pinche mercado que explotar, güey. Pregúntale aquí a... A ver, el merca nos va a decir al respecto. Yo no entiendo cómo tiene tanto tiempo libre, güey. Yo nada más voy a la escuela 2 días y 3 descanso y aún así no tengo tiempo para nada, güey. O sea, ¿qué le pasa a este hombre? 3 días de descanso, güey. Yo no descanso ningún día. Este güey, privilegiado eres entre pocos, ¿eh? Eres un bullier, güey. ¿Y qué podemos decir al respecto con la página de DCComics.com o en español DCComics.com? Para tener la más reciente información y contenido exclusivo de la celebración del 75 aniversario de Batman, visiten www.batman75.com. Repito, www.batman75.com. La sección dedicada en la página de DC Comics arranca desde el día 30 de marzo. Loterías de Batman que ofrecen a un afortunado fan un paquetote de premios únicos. Obviamente México no entra aquí, gracias DC Comics. ¿Marvel y Batman surgieron en el mismo año, güey? ¿Marvel surgió en el 39? Porque también están celebrando su 75 aniversario, güey. Esto va a estar bueno. Pero Spider-Man acaba de cumplir 50 años, güey. Es que es el año de la morsa, güey. ¿Por qué me preguntan a mí? No sé nada. Las teorías de la conspiración. Y bueno, con respecto al aniversario de Batman, esto es todo. Con respecto al aniversario de su servidor, me la pasé bien a gusto. Sí, me imagino, cabrón. Tienes, chao. Yeah. Amiga, huye mientras tienes el tiempo. No les hagas caso, te mando un besito. Huye antes. Ya podemos pasar a otra noticia, güey. Yo tengo otra noticia muy cortita dentro de... Igual que Peña Nieto, de ese otra vez lo está cagando. Y cancelaron Superman y Shane los números 8 y 9 hasta nuevo aviso, güey. O sea que irónicamente este mes ya empieza a publicarse en Televisa y los últimos dos números están cancelados por razones desconocidas. La más probable es porque como es Jim Lee, fiesta, también acá está trabajando administrativamente en DC, no tiene mucho tiempo para dibujar y por eso se está retrasando el pedo, güey. Pero pues ya ves, nos vamos a quedar posiblemente sin cómics por un buen rato de Superman. Yo sé que a ti te duele, güey. Y ¿sabes? Esto me suena precisamente a lo que pasó con All Star Batman. Por eso voy a comprar Superior de Panini. 5 números. Superior de Panini, este es escrito por Frank Millar, ¿verdad? Sí, está muy chingona la historia. Bueno, lo que he leído, güey. Entonces, haz de cuenta que es una especie de honor, homenaje a Superman, güey. Es en un universo donde un personaje, un superhéroe muy popular se llama Superior, güey. Es un héroe así como Superman, así, güey, en los cómics. Y hay un morrito, güey, que le da esclerosis múltiple. Y es bien fan de Superior, güey. Y un día se le aparece un mono que habla. Y este mono le puede cumplir un deseo. Y este chavito desea convertirse en Superior, güey. El pedo que después descubre que ese mono en verdad era un demonio. Y para conservar su deseo tiene que venderle su alma. Y el pedo es que este cabrón le hizo la misma propuesta al chavo que le hacía bullying. A este chavo. Para convertirse en Abraxas, güey, que era el enemigo de Superior. Y el cabrón este sí aceptó. Entonces este morro, güey, pues, para que este güey no destruya el mundo, tiene que aceptar el trato, güey. Y se convierte en Superior a cambio de vender su alma, güey. Es un héroe ficticio, güey, en ese mundo, güey. Entonces, así cabrón está el asunto, güey. Tengo que decir que Alf tiene una forma de contar historias que te envuelve, güey. Tienes que irte con los de Camite o de los de Bruguera, güey, para que empiecen a vender. No mames. No, esta sí es una compra segura, güey. ¿Cuándo lo van a empezar a publicar, no sabes? Ah, ¿va a ser cómic mensual? Darle átomos. Oh, eso va a estar buenísimo. Así que darle átomos. No sé, sí, yo lo voy a comprar, güey. Y pues ahorita yo ya estoy comprando de Umbrella Academy, güey. También estoy... Niño Pisión. ¿Qué más noticias tienes, güey? Yo sé que tienes muchas noticias. Noticia... ¡Oh, cabrón! Noticia como tal... pues tenemos las típicas quejas de Dan Slott, güey. Y todos los que nos estamos quejando... todos los que nos estamos quejando de que Dance así estaba en la mole, no podía ni respirar y cada vez que le firmaba a dos, güey, decía, güey, la mamera. Y entonces empezaba a comer sus cacahuates y sus mazapanes, güey. Y decía, ya recuperé energía. De hecho, cuando llegué yo y le dije, oh, Dan, es un gusto, me dijo, gracias. Lean el cómic. Me preguntaron, güey. Me pegaron hasta la madre. Fue épico. De hecho, tengo grabada toda esa conferencia, la de Dan Slott, güey, ese día. Sí, yo estaba así, güey. Estábamos gritándole de mamadas y al final de cuentas terminamos aplaudiéndole al cabrón, güey. Es muy carismático, hay que decirlo, güey. Hay que decirlo, güey. Por toda la mole, güey. Le di como 10 vueltas en menos de una hora a todo el lugar, güey. Es increíble, este güey se nos perdió, nada más de repente ya no estaba, güey. Y veía su cabecilla así entre la gente, güey. Sí, güey. Vamos a ir, güey. Vamos a un pinche trío de torres, güey. Hola, ¿qué pasó? ¿Qué necesitan? No, pues. No, güey. En el DF te agarran el bulto sin pena, güey. Más noticias, güey, yo sé que tienes. Pasemos a la de Alf primero, güey. Corte, porque ya van 40 minutos. Vamos a un corte, ahorita regresamos. Long ago, there's a calm before the storm. I Regresamos. Habla de tu primera comunión. Pues estuvo bien chingona, güey. Yo tuve toda la mecánica. Estuvo bien chingona. Lo más raro del mundo es que fue la única vez en que, como fue grupal, güey, fue la única vez que hubo un güey antes que yo, güey. Porque yo siempre soy el número uno en la lista, güey. Sí, pinches putos. Sí, soy el número uno. Regresamos. Espero que les haya gustado esa canción. Ya recibí quejas de que se me olvida decir el nombre de las canciones. Y se quedan con la duda. Fue Creedence. Have you ever seen the rain? Una de Creedence. Muy buena. A mí me reclamaron el otro día, güey. Les he dicho que tenemos la bandeja llena, hombre. No es cierto, güey. Qué triste y miserable. Yo tengo noticias y... Una noticia muy importante que va a causar revuelo en todo el mundo. No. ¿Por qué? A mí me vale verga, güey. Es que al parecer Toriyama va a cambiar el origen de Goku. Que ya se... No parece. Lo fue. Porque se estrena mañana el manga ese, güey. Es que es respecto a lo de la mamá de Goku, güey. El asunto es que apenas se había revelado la primera imagen de la madre de Goku. Aquí está, mírala. Seña. Que se ve como un adolescente. De hecho, se parece a Pan, güey. Es parecido a Pan, o sea. Entonces, pues, ya. Al parecer van a cambiar varias cosas sobre la llegada de Kakaroto a la Tierra. Porque en ese manga que quedó de Dragon Ball, Akira Toriyama hizo. Sí, hizo. Para las personas que ya lo tienen, el manga se llama Yako Patrulla, el Patrullero Galáctico, que es donde se lanzó este pequeño mini episodio. Donde se filtraron algunas imágenes de este episodio que se llama Dragon Ball Minus. Donde aparece la mamá de Goku y se ven a Raditz y a Vegeta de chavitos. Y el asunto es que al parecer se va a cambiar el origen de cómo llegó Goku a la Tierra, porque bueno, supuestamente cuando Goku llegó, llegó como bebé y supuestamente se había golpeado la cabeza, güey, y por eso ya no era violento ni malo, güey. Pero al parecer, aquí Goku es un niño ya con su traje de guerrero, de Freezer. Y ya estaba más grandecito, güey, de hecho. Entonces, pues a ver cómo va a estar el asunto. Mañana se publica este manga. Y pues yo creo que en internet ya debe estar rondando las traducciones en inglés, en español, en Spanglish, en japocoreano. Entonces ahí los fans de Dragon Ball, si quieren saber qué onda, pues ya saben, a darle duro con el internet. Marco, en verdad te extrañamos el día de hoy, güey. Yo no sé por qué Akira Toriyama está haciendo esto, la verdad, güey. Es que no es que me excite, sino que en verdad estoy tratando de contenerme, güey, porque... Güey, es que se siente bien gacho. Es que de hecho nunca se contó cuál es el origen de Goku, güey. Toy Animation, güey, fue el que definió el origen, pero no fue Toriyama, güey. Pero Toriyama estaba en la dirección y creación, güey. Pero él no fue el que decidió eso, güey. Bueno, independientemente si lo decidió o no, güey, pues... Qué poca madre, güey. O sea, qué bueno que quiera recuperar eso. Que quiera recuperar la parte de... Bueno, esta parte no se las contamos, güey, ahí les va. ¿Qué le hacen de pedo? Ya están bien acostumbrados a que le están cambiando la historia completa a Dragon Ball, güey. Resulta que Bardock fue el Super Saiyajin, güey. Que Vegeta tiene un hermano, güey. Bardock fue el legendario primer Super Saiyajin, güey. Porque Freezer no lo mató, sino que regresó en el tiempo, güey. Y mató a un antepasado de Freezer. Este está peor que la cronología de los nuevos 52, güey. No mames. No, hay que decir que ese episodio de Bardock, el primer Super Saiyajin, es muy bueno, güey. Obviamente, muchos decimos, bueno, tal vez no tenga nada que ver con la continuidad de Dragon Ball, güey. No, Bardock, el papá de Goku, güey. El que tiene la cinta que parece Rambo, güey. Se supone que cuando Freezer se chinga el planeta Vegeta, güey, este güey, en vez de morirse, espérate, se me pongo sentimental, güey. ¿Qué te iba a decir, güey? Síguele tú. ¿Yo qué, güey? Yo no tengo nada que decir. Okay, ya les digo, ya me recuperé. Soy la peor persona, si quieren información de anime, cabrón. Ya me recuperé, güey, ahora sí. Entonces, como bien lo dice Alf, hace un viaje en el tiempo para regresar a Vegeta, güey, al planeta Vegeta, con los primeros habitantes que había. Entonces ya empiezan a contarle su cultura, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Se hace muy cuate de ellos y llega el antepasado de Freezer, se acomodan sus madrazos y Bardock se convierte en el primer Super Saiyajin, güey. Exactamente. Y sí, desde ahí ya sabes que algo iba a pasar, güey. Muchos consideramos que eso no es parte de la continuidad, pero al parecer sí va a ser, ¿no, güey? Sí, es lo que entiendo, que ya están pintando en pedos, porque entonces este Broly, ¿qué pedo, güey? Se supone que es el legendario Super Saiyajin, güey. Igual es etiquetado así nada más por la sociedad de Saiyajin, ¿no, güey? No, pero es que el güey tenía un chingo de poder. Sus chichis. Cabrón, parecía globos, güey. Acerca de que Broly podía hacer algo que los demás no podían, güey, por el hecho de que él sí era el verdadero legendario Super Saiyajin, güey, no recuerdo que necesito buscarlo, güey. Entonces estaríamos entrando en el mismo tema de Toei Animation, güey. O ese ya... A que vean que eso es lo que pasa cuando se sobreexplotan las franquicias, güey. Demasiado, güey, eso... Y bueno, ya es otro tema también. Los Caballeros del Zodiaco y su serie culerísima. Oye, ¿cómo se llama? ¿Omega, güey? Enseña Omega. Sí. Creo que ya habíamos discutido aquí de eso. Tienen respeto por sí mismos, no van a ver esa cosa. No, el único episodio rescatable es en donde sale Ikki, güey. No, cero, nada. Yo sí, voy a defender ese episodio. Es bueno, güey, nada más porque sale Ikki, mi personaje favorito de todos los tiempos de Dragon Ball. De Dragon Ball. De Saint Seiya, güey. Ikki, precisamente el Fénix. El del hermano putito, sí, güey. Con las historias gay. Un abrazo especial, Alf. Eso pasó, güey, se fue a la casa de Libra, ¿no? Qué sexual. Donde estaba congelado, güey, porque sus... No, pero es que... ¡Acuario! No, sí fue en la casa de Libra, güey. Había terminado ahí congelado, güey, y este Sean para revivirlo lo abraza y le da de su calor, güey. ¿No es en Acuario, güey? Según yo recuerdo, es en la casa de Libra, güey. En Aquarius. Pero, sí, es que yo recuerdo que está contra Camus, ¿no, güey? Camil. Maggie, si nos estás escuchando, tú nos puedes ayudar con esto. Fanática de... Me iba a decir Dragon Ball otra vez. Saint Seiya, güey, de Saint Seiya. Los Nintendos. Segas. Super Nintendos, whatever. La gente es Pokémon. Les recomendamos las conferencias de Josué Irion, son buenísimas. Irion. Y sí, hay que verlas un día, hay que juntarnos para verlas, güey, con palomitas y todo el pedo, güey. Pero estábamos hablando de Saint Seiya, güey. No, ahorita vamos a hablar de eso, güey. ¿Se está publicando el episodio G, güey, de Kamite aquí en México, de Saint Seiya? Ya empezó, güey. Lo que sí me llama la atención son de Lost Canvas, está muy bueno y son demasiado sangrientos. Son buenísimos, güey. Saint Seiya está en Sanborns, güey. Ya, yo lo vi, güey. No vi. Esta vez que estaba comprando cómics, mi jefita me compró un cómic. Sí. Y ahí lo vi, güey. Es delgado. No, hay que comprarlo. Kamite, ¿no? Está bien caro. Ha de ser como en 80 baros, güey. Creo que el Helsing estaba en 80. Prendan a Panini y va a publicarlos a 50 pesos sus mangas. Men. High School of the Dead va a estar en 50, ¿verdad? No sé, no me interesa. Bueno, es Bruguera, es Panini, güey. ¿Full Metal va a estar en manga? Sí. ¿Qué cómic se va a traer Panini, güey? No sé, güey. Va a ser de Superior, güey. Yo lo voy a comprar. Una enorme pista. Vamos a seguir tu pista. Es muy grande tu pista. Ok, ¿vamos a agregar algo más de Dragon Ball? No. Yo voy a seguir defendiendo el episodio de Bardock, güey. Diego. Yo no soy fan, güey. O sea, me gusta Dragon Ball. Me gusta Dragon Ball Z, güey. Pero no me meto tan cabrón en historias alternas como ustedes, güey. Se saben todo. Yo lo veía mucho de niño, güey. Pero no me... O sea, apenas recuerdo a Broly, güey. Que tenía los ojos en blanco y me daba miedo. Yo en la primaria, güey, tenía debates así con otros morros, güey. Tenía mi enemigo. Tenía mi enemigo, güey, personal, que también tenía un chingo de conocimiento vasto de Dragon Ball. Y entre los dos nos retábamos a ver quién sabía más de Dragon Ball, güey. No, pesadísimo, güey. Todos hemos tenido un debate, más de un debate así en nuestra vida. No puedes decir que no lo tuviste, güey, de Dragon Ball. Y le saqué un diente. Pero es otra historia. Bien, Diego, ¿quieres hablar de Bionicle, güey? Tú dilo, güey, dilo. ¿Qué eres? Desmiéntelo, güey, desmiéntelo. Ya no podemos hablar de Spider-Man hoy, güey. Es que tengo que aceptarlo. Me odias, te... Eso se grabó, güey. No, güey, unas noticias falsas en internet acerca del regreso de Bionicle. Era una noticia falsa francesa, o sea, se rinden en la guerra los putos y además nos hacen noticias falsas. ¡Qué putos nos salieron, güey! Malditos franceses, güey. Cobardes, pero bueno. De hecho, hubo mucha noticia interesante acerca de April Fool. No sé, por... Pero es que se están preparando para April Fool, ¿no? Yo digo, por ejemplo... Este pendejo de Bendis, güey, hizo la broma acerca de que va a regresar a Amalgam Comics. Ay, no. Y cierta gente se lo creyó, no sean pendejos. No saben qué es April Fool, por el amor de Dios. Si los que no saben, Amalgam Comics era esta supuesta alianza entre DC Comics y Marvel para publicar historias que involucraran a personajes de ambos universos. No, güey. Que de hecho, fíjate. Hay una teoría, güey, de que hay un personaje que Marvel y DC comparten, güey. Porque es el mismo cabrón. No recuerdo cómo se llama. Es el cabrón este que sale en Superman, güey. Que es, pues es de una dimensión alterna. Tiene que decir su nombre al revés para que se vaya, güey. Mixis Pills, o no sé. Está bien raro su nombre, güey. Que es bien poderoso el güey porque pues, es amo y señor de una dimensión, güey. Y supuestamente este cabrón se va de vacaciones a otra dimensión, güey. Y ponen el panel y son los cuatro fantásticos. Y se parece a otro personaje, güey, que es del universo Marvel, que está con los cuatro fantásticos. Que tampoco es su nombre, güey, porque está bien raro. Ahí sí quieren, investiguen. Para eso existe internet, no chinguen. No, toda la información se les va a dar en la hora del hate. Nos queda clarísimo. No, no es Shumagora, tío. ¿Qué te iba a decir con eso, güey? No sé, Diego. ¿Qué te iba a decir? No sé, vuélvelo. No sé qué te iba a decir con eso. ¿De qué estábamos hablando, güey? No, pero después de eso... Saint Seiya. Sí, pues, güey, pasamos a la siguiente noticia. Híjole, ya salió el trailer oficial para Teenage Mutant Ninja Turtles o Tortugas Ninja en español. ¿Qué piensan del trailer antes de que yo les diga mi opinión? Quasimodo está más guapo, cabrón. No mames. ¿Qué dices de Quasimodo, güey? Siempre fue un primón, el cabrón. Pero bueno. A mí me gustaba cómo estaba tratando el trailer, güey. Hasta que empecé a ver escenas de acción. Y se aventó contra un camión con su caparazón. Y fue bastante pinche raro, güey. Y tenía que haber explosiones, o sea, en vez de peleas en la oscuridad de ninjas. Y Shredder parece que no va a ser asiático, güey. No me toques, ando chido. Y lo de lo que se están quejando muchos, güey, es de la escena de hasta el final del trailer donde Michelangelo, ¿sí? Se quita su antifaz y se deja ver un rostro bastante atroz, repugnante, con una nariz cuestionable. Ahora, ¿qué necesita decirnos, Alf? Sabemos que son mutantes, pero no chinguen, güey. No podían respetar el diseño original tantito, cabrón. Los CGI se ven más bonitos, ya. Los CGI y los animatronics se ven más bonitos, ya ni la chingan, güey. Son de los 80, ¿cómo es posible, güey? ¿Qué te pasa, Michael Bay? ¿Cómo te atreves a vivir? ¿Cómo te atreves a respirar el mismo aire que yo? Maldito conformista. Salte, salte, porque no tienes tu chicharito y no te están soplando y te vas a ir, güey. I'm sorry. No entiendo qué es este pedo de Hollywood de cuando los personajes tienen que tener un estereotipo racial, no lo tienen, güey. O sea, si tienen que ser chinos, los hacen güeros, güey. Si tienen que ser güeros, los hacen negros, güey. Es como, ¿qué les pasa, güey? Es como en Avatar, güey. Este Zuko, güey, se supone que tenía que ser chino, güey. O... No, chino, güey. ¿Por qué japonés, güey? Ah, sí, güey, la nación de... Sí, los de la tierra... Sí, era Japón. Pero al final todos son chinos, güey. Porque, no, en la historia lo dice, güey. Son todos emigraron de China, güey. Así que se joden, yo tengo la razón. Bueno, pero tenía que ser... Se supone que tenía que ser asiático, güey. Y lo hacen un hindú. Pues es hindú, güey. Y está Katara y Sokka, güey, que tienen que ser como esquimales, güey, más o menos. Como indio, tal vez podría ser indioamericanos un poquito, güey, algo así. Y tenían que ser güeros, güey. Blancos, güey. Y Aang, güey, que... Y Aang, güey, es pinche morrito que ni sabe actuar, güey, no mames. Que sale en la de Cowboys vs. Aliens, güey. Me cagó, güey. Puta madre. No, lo peor... Lo peor es esa escena en la que hay como 5 maestros tierra tratando de levantar una piedra, güey. Y, güey, qué desgracia. No, tengan, güey. No, lo bueno es que yo no he visto esa película de porquería, güey. Es demasiado complejo. Lo bueno es que nunca vi la película... Pero sí seguía la serie animada de Avatar, güey. Pero, no. Sí, exactamente, güey. Ustedes no lo respetan, la vieron, güeyes. ¿Michael Bay tenía algo que ver con esa película, güey? No. Bueno, güey, qué bueno. Este pendejo que siempre hace giros, güey. M. Night Shyamalan. Que alguien lo mate. Sin piernas, se despertó en su cama sin piernas. Los árboles asesinan. Bueno, el viento, güey. El viento, nada. Y el viento es el cómplice, güey. Bueno, creo que Alf y Guaribolo no vieron The Last Airbender. No lo vieron, tienen suerte. Yo tengo mala suerte, cabrón. No, tampoco estoy tan cabrón. No, estaba un día aburrido y me metí a internet. No la vean, no, perdieron mucho tiempo. Mucho tiempo que pueden invertir viendo todas las temporadas de Avatar o de Breaking Bad. Pero no vean The Last Airbender, por favor, no. No sale Momo. No mames. No sale, güey, es que no sale nadie, no me toques, ando chido. No, güey. Reacciona. No sale nada, no, es una mierda, güey. Las lágrimas de Diego nos dicen todo. Estábamos hablando de películas pésimas, sí, regresamos de nueva cuenta a Teenage Mutant Ninja Turtles. El detalle aquí es que ya vimos el trailer, es una porquería, y... Para sumarle, digamos, algún detallito extra. No sé qué tan fans sean de Johnny Knoxville, ex Jackass. Nada. No sé si vayan a hacer otra película de Jackass, güey. Van, hasta donde sé, no sé si sean rumores o si está confirmado, güey, va a hacer otra película de Jackass en honor a Ryan Dunn. El logo ya tiene barba. La verdad, yo sí me vine. Johnny Knoxville se quedó en los 2000, güey. Él sigue creyendo que autolastimarse, güey, sí es divertido, güey. No mames, ya, por ahora, Dios, madure, señor. Es divertido, güey. Habemos personas que no vamos a madurar, güey. No, no es autoflagelarse solamente, güey. Nunca viste el concurso de espermatozoides, fue bastante divertido. Oh, sí, güey, la competencia, la carrera de esperma, güey. ¿No? Bueno, olvídalo, güey. Johnny Knoxville y Tony Shalhoub fueron ya llamados para hacer la... Johnny Knoxville va a ser la voz de Leonardo, güey. Va a ser la voz de Leonardo. Y no, Splinter va a ser la voz de Tony Shalhoub, güey. Shalhoub. Se dice que, bueno, esto ya está confirmado. Se supone que ya lo llamaron para hacer la prueba. Pero, güey, vamos a tener un Leonardo con la voz de Johnny Knoxville diciendo, hey, welcome to Teenage Mutant Ninja Turtles, güey. This is Jackass. Bueno, no podemos hablar ya mucho de esto porque ya habíamos hablado al respecto. Pero sigue siendo noticia, güey. Nos destrozaron a nuestras tortugas ninja, güey. Las destrozaron, en verdad. Güey, ¿en serio? ¿Crees que va a ser buena, güey? No, güey. Solo que no puedo decir ningún total, güey. Tú decías, todos decíamos, Alf decía, Iron Man 3 va a ser un película nonón, güey. ¿Qué te terminó diciendo? ¿Qué tal si pasa lo contrario, güey? El tráiler de Iron Man 3 nos prometió un chingo y fue una mierda. Y este tráiler es una mierda. ¿Y qué tal si te hacen chingón? No. Estamos hablando de Michael Bay, güey. ¿Qué te puedes esperar, güey? Michael Bay se dice Transformers. ¿Qué más dirigió Michael Bay, güey? La isla, ¿qué más? Isla? Sí, güey. The Island, güey, no mames. ¿Qué más? Bad Boys. Bad Boys, Bad Boys. Las dos, güey. ¿Qué más? Me gustaría decir Armageddon, pero es que esa sí me gustó, güey. No, pero trabajo muy malo, güey. No, está peor, güey. No tengo los huevos para ver After Earth, güey. No soy lo suficientemente valiente para perder mi tiempo con After Earth. Y dicen que es muy mala, muy jodidamente mala. Sí. Pero para poder criticarla a gustito, güey, tengo que verla. Si van a ver mierdas, güey, pues ya mejor vean La Risa en Vacaciones, güey. No mames. Si van a andar viendo mierdas, pues sí. No, oye, estábamos hablando de buenas películas cómicas y ahí está la de... ¿Dónde está el piloto? Ah, sí. Esas sí son buenas películas. Corman. Sí, mamá, me está bien chingona, güey. Sí, güey, no nos invitas al cine. No, la vi al cine, güey, la vi aquí, güey. La podemos ver aquí mismo, es más, suspendemos podcast y vemos película, güey. Ya dijo, ya rugió, güey. Ya que estaban hablando de Breaking Bad, güey... El personaje Bryan Cranston, perdón. El actor Bryan Cranston, güey, de Breaking Bad. Alias Hal, güey. Alias Hal. Ha comentado y ha estado declarando que va a ser un libro en base a las memorias que le dejó el personaje Walter White, güey. Dice en palabras textuales que le enseñó mucho a este personaje, muchas cosas útiles y muchas otras. Que son peligrosísimas, güey. Pero con este libro quiere contar las historias de su vida y revelar los secretos y mentiras que ha vivido alrededor de estos 6 años que estuvo grabando Breaking Bad, güey. Yo, la verdad, no he visto mucho Breaking Bad. Pero dicen que es muy bueno. Ustedes que son expertos, a ver, échenle. Ya estoy por terminar la serie, güey, así que no puedo hablar mucho al respecto. Voy a homenajear a Marco un momento. Es hermosa. No, es lo mejor que hay. Señora Líbano. ¿Tú qué lees, eh? ¿Eh? ¿Ves Breaking Bad? ¿Eh? ¡No puedo, güey! ¡No puedo, güey! No sé lo suficientemente fuerte. Es Marco, güey. Pero bueno, Breaking Bad es lo más recomendable. Es de lo más recomendable en la historia de las series. Magnífico, excelente. Entonces es perfecto de principio. ¡Álvaro Clemente! ¡Deja la llave! ¡Ponte maquillaje! ¡Wave cop! Te extrañamos, güey. No tiene papás, güey. Es una mentira, güey. Está en nuestro cerebro. Pero bueno, Breaking Bad es de lo más recomendable, güey. En lo que a mí concierne en series televisivas, güey. Breaking Bad es... Lo tienes que ver, güey. Lo tienes que ver. ¿Qué haces que no lo estás viendo, cabrón? Güey, a mí hace... Hablando de recomendaciones, me recomendaron Arrow, güey. Yo sé. No, pero no tengo tiempo de ver Breaking Bad, güey. Y es que no me llamó la atención la línea de historia, güey. Recomendaciones, échate el puto maratón, güey. No mames. ¿A ver maratón? No, pero pues tú, güey. Órale, lo rolan. Yo lo veo. No, neta, sí los veo, güey. ¿Qué les iba a decir? The Arrow. Ah, sí, que va a salir Suicide Squad, güey. Que va a salir Harley Quinn, que está saliendo Deathstroke, que está saliendo Flash, que Flash está preparando nueva serie. Bueno, no él, güey, pero lo están preparando. También va a salir la serie. Y esa se ve que va a estar bien prometedora, la de Hellblazer, güey. ¿Quién es el actor, güey? Necesito un actor muy cabrón. Es buenísimo, güey. Güey, nada más lo ves y es John Constantine, güey. Keanu Reeves. Wow. No es Keanu Reeves. Ya con eso tienes, güey, en serio. No sale Shia LaBeouf. Puto. ¿Qué te crees? Poniéndote una bolsa de papel en la cabeza. No eres importante, eres nada. Yo soy mejor que tú. Ven aquí. Escupo y te voy a chingar a tu madre. ¿Cómo ves? No mames, güey. Acaba de entrar un cabrón con una bolsa. No seas mamón. Alf lo golpea. Este güey lo contiene. No mames. Es otra cosa. No. Más noticias. Gay group turns politician into comic book supervillain like he wants already. What the fuck? Dinos la noticia. Guarebolo, por favor. Es que se supone que estos empresarios gay están metiendo ya sus influencias para meter, ¿cómo se dice? Influencias políticas en varios cómics. Están pagando cuotas, están haciendo supervillanos gay. Párenle, me vale verga si son gay, heterosexuales, transexuales, lo que sea, me vale, hagan buenas historias. Desafortunadamente este tipo de cómics que se están haciendo en Estados Unidos no van a llegar acá, puesto que no son de una firma grande, son independientes, güey. Es una porquería, probablemente es para niños, no lo sé, güey, pero si estás teniendo un amplio mercado para niños, estás metiendo cómics con supervillanos gay, ¿qué te haces pensar, güey? Digo, estamos viviendo en una sociedad en la que ya necesitamos ver esa diversidad sexual, güey. Pero se está haciendo una moda, güey. Eso es lo feo del asunto. Solo mereces trato especial si tienes dinero. Neoliberalismo, chingada madre. Ahí va. Diego, ¿qué opinas? Pues saliéndome del tema, he llevado varias semanas imaginándome un pequeño cómic. Estilo cartoon, güey, de Alf. Yendo a comprar cómics con una chaqueta de cuero que dice neoliberalismo. Algún día lo dibujaré, güey. Pero esas son otras noticias. Pues, ¿qué querías, güey? Son gringos pendejos, güey. O sea, yo no sé, está cabrón. De hecho, hasta racistas nos salieron, güey. O sea, ¿qué quieren, güey? Que acepten que van a morir, güey. Es una raza en peligro de extinción. Cada vez hay más de nosotros. Que no nos importa la vida de las demás personas. Y bueno, hasta el momento son las noticias que tenemos. Todavía tenemos un par más. Bueno, que no son noticias según Alf. Pero te dejamos los micrófonos, Alf. Vamos al siguiente corte, ahorita regresamos. We'll be right back. news of the goose, get me news from Berlin. Who will the dean lead the call for America? Who rise or fall, give his all for America? Who's here to prove that we can? The Star-Spangled Man with a plan. Regresamos. Esta fue la canción que salió en la película de Capitán América, el primer Vengador, el corito de Capitán Rogers, de Star Spangled Man, el hombre que se tradujo como el hombre de la estrella y rayas, algo así. ¡Háganme caso, carajo! ¡Estoy escuchando! Que la ponemos con razón de que ya se estrenó la película del Capitán América, el soldado del invierno y del verano y del otoño, el guerrero de la primavera, y muchos ya me están, fíjate, está pasando algo. Yo creo que es la maldición que tenemos los comiqueros, güey, de que se estrena películas de superhéroes, todos nos están preguntando cosas que no entendieron, güey. Y, güey, no la he visto y todos me están preguntando qué pedo, güey. Entonces, aguanten vara. Ya, el sábado vamos a ir, banda, y vamos a hablar el siguiente episodio con mucho, sí, con mucho spoiler. De una vez les aviso. ¿Cuáles son sus expectativas de esta película? Pues la verdad me dirás estúpido romántico. Pero quiero ver qué pasó con la chava del Cap, de la primera película, güey. Con la militar, ¿cómo se llama? Con Peggy. Peggy Carter, güey. Quiero ver qué pasó. No sé si se murió, güey. O sigue viva y ya es una viejita, güey. ¿Ya está muerta, güey? ¿Quién la confirmó la muerte? ¿Quién confirmó la muerte, güey? Espera. No estamos hablando de Sharon Carter, ¿verdad? Sí, olvídenlo. Güey, acuérdate que en la de los Vengadores, güey, la escena inédita, güey, la escena extra del Capitán América cuando está revisando los papeles de todos sus amigos, güey, ve quién está muerto y quién no, y encuentra el documento de Peggy, güey, y está su teléfono, y está indeciso entre hablarle o no, güey. ¿No te acuerdas, güey? ¿No viste eso? ¿No has visto las escenas extra de los Vengadores? No he visto las escenas, güey, no he conseguido el DVD, güey, no lo puedo comprar. No las he visto. O internet, ¿te suena? Ah, no, algo. Eres un pendejo. No, güey, yo quiero ver eso, yo quiero llorar. Últimamente han dado chillón. Y hasta se me hace un nudo en la garganta. Y quiero ver que el capitán tenga que abrazar a una viejita, güey. Todo depresivo el cabrón, porque es joven eternamente. ¡No me toque! Con ustedes, Alf. Lo que pensé que iba a pasar, güey, es que bueno, se supone que en esta del Winter Soldier ya sale la sobrina de esta Peggy, ¿no, güey? Sí, güey. Eso es. No, la gente, no sé qué, güey. Que de hecho esta chava sale en la serie esta de Revenge en Sony, que es como una telenovela culerísima. Sí, güey. No, güey. Ustedes saben quién es. Algo, güey. Algo. Yo pensé que iba a ser esta misma chava que hizo a Peggy, güey. Pero ya siendo su sobrina. Porque pues se supone que la genética, güey. Los sobrinos se parecen a los abuelos. Hubiera sido lo más obvio para seguir teniendo esta actriz dentro del universo Marvel, güey. Porque seamos honestos, güey. Está mejor Peggy, güey. No voy a opinar al respecto, güey. Me van a golpear, Diego. Nos dijo fuera de micrófonos que estaba muy guapa, muy sexual. No es cierto. Yo voy a volver a... Yo voy a volver a conmemorar a Marco. No, está bien pinche bueno, un chichi shot. Yo soy del fines, por favor. Pues, ¿qué quieres, güey? Sí, es una actriz muy buena, güey. Por lo que viene Capitán América. Y de hecho, me caga Capitán América, pero su primera película es buena, güey. O sea, es de esas películas que es buena, pero no por el protagonista, güey. Güey, nosotros estábamos gritando en la sala de cine: ¡Heil Hydra! Güey, es emocionante la película, güey. Y no, en serio, nunca dije eso de la actriz, nunca lo dije. Mientras más lo niegas, más lo afirmas, güey. Entonces, ¿quién es el psicólogo aquí? La vida es una lenteja. O la tomas o la dejas, güey. Ay, es una lenteja. Te haces de perico, güey. ¿Tiene algo más que decir? Porque no tengo nada que decir ahorita. Sí. Yo les quiero dar un spoiler, güey. Se supone que Soldado de Invierno es Marco Antonio Solís, güey. Es lo único que voy a decir, güey. Es el Buki, güey. Sí, ya les vamos a dar nuestra reseña. Esperemos que sea buena. Se nota que está buena, güey. ¿Es el mismo actor de la 1 que está haciendo Soldado de Invierno, güey? A huevo. Es un buen proyecto, entonces. ¿Te gusta, verdad, güey? Para los que se les vaya el pedo, hay 2 escenas after credits, así que quédense todo el tiempo en el cine, no mamen. ¿2 escenas, güey? Sí, ya me habían advertido en el noveno arte Comic Store. Llegar deshidratado para no ir al baño. Me habían advertido que había 2 escenas, cabrón. Porque luego la gente... No, ya no más conmemoraciones a Marco, por favor. Sí me habían advertido, güey, porque la mayoría de la gente que no sigue estas películas como nosotros... Creo que solo hay una, güey. Y ya desde Thor hay 2. 2 escenas después de créditos. Ya después van a ser 3. Y... Mira la mitad de la película, güey. Minutos, güey. Ya al rato va a ser otra película después de los créditos, güey. Está así, güey. Es ya. Lo que sí me sigue sorprendiendo es que aún no cancelen Agents of S.H.I.E.L.D. No mamen. Por amor de Dios, ya cancelen. Ya cancelen esa serie, carajo, en serio, no manches. La otra vez vi al güey en el anuncio del episodio de Project Runway de lo de Marvel. Vi al productor ejecutivo, no sé qué era, de los estudios de televisión de Marvel. No mames, es de esos clásicos güeyes bronceados, mamados, güeros, güey. Ya sabes, de esos que van a pura pinche fiesta acá con Jersey Shore, güey. No mames, qué pinche. Qué feo, güey. Esto está completamente raro, güey. Puta madre. Yo no voy a hablar de Agents of S.H.I.E.L.D., la verdad. No, es que en serio, a mí me da asco hablar de eso. En serio, me da asco. ¿Saben qué fue lo que pasó? De que ya vi, hablando de Marvel Comics, el listado de los cómics que vienen para abril, mayo y junio, de Original Sin, güey. Para abril se supone que se estrena el número 0, güey. Para mayo, el número 1 y 2, el Avengers 29 y 30 son de Original Sin, el Deadpool 29, el Mighty Avengers número 10. Y en junio, lo que está causando revuelo es el problemita que se supone que hay entre Hulk y Iron Man. Se supone que va a haber una nueva serie llamada Hulk vs. Iron Man. Va a ser el número 1 y el número 2. Original Sin. ¿Cómo ven? Me vale cacahuate, va a salir en semanal aquí, güey. Así que... No sé, güey. Me gusta toda la idea de Original Sin, güey. Pero estos pendejos de Marvel y sus tie-ins me revientan las pelotas. Es lo que les estaba diciendo. Original Sin va a terminar siendo otro Age of Ultron, güey. Va a ser una mamada. Yo tengo que decir algo, Javier Aguirre. Primero, quédate a vivir en México. Después, y lo que quieras. Y lo que quieras. ¿Qué más noticias? ¿Qué quieres decir? Pruébalo. Bioshock. No mamen, ¿por qué no han jugado Bioshock? Se los he estado recomendando como por 4 episodios, por el amor de Dios, háganme caso. Está bien chingón. Bioshock, sobre todo Bioshock Infinite, por el amor de Dios. Es uno de los mejores paseos que he tenido en París y ni siquiera es real. No mamen. Es que no todos tenemos la posibilidad de jugar Bioshock, güey. Ahora, güey. No, dejan agarrar el micrófono. No, ando chido. Relájala. No, güey, es que yo no soy muy gamer. Y vi unos videos de Bioshock porque, pues, obviamente, yo sí te hice caso, güey. No me agradó, güey. Sí, güey, no me gustó. ¡Ah! Era pedo, güey. ¿Así se trolea? ¡No! No es lo mismo ver un video que jugarlo. A mí no me trolea, muchacho cabrón. Te troleó al principio, te hizo enojar, güey. Tú me hiciste enojar con Fear Itself, te está haciendo enojar. Ese es mi secreto, siempre estoy enojado. Ay, por favor, ahí te habla el Hulk, güey. Ya es un meme para la portada del podcast. That's my secret. I'm always angry. No, neta, jueguen Bioshock, les es una experiencia muy gratificante. Te entretienes con una muy buena historia, y aunque el gameplay no sea tan bueno. Pues es que yo no sé hablar inglés, güey, yo... No he tomado ni primer nivel en inglés, güey. ¿Quién es el personaje que tiene un pinche tatuaje aquí en la muñeca? Se llama, Jack. Es el personaje principal del primer Bioshock. Es que si te cuento mucho de él, te estoy contando mucho de la trama del juego, güey. Es que no puedo, güey, porque... No, es que es trama principal del juego y le estoy quitando mucho. Si te cuento, güey. Es que Jack se supone que es el hijo de Andrew Ryan. Sí. No, güey. No, porque es un güey. Estaría contándote cosas del final del juego, güey. No puedo. ¿Ya lo viste? ¿Y por qué lo ves y no lo juegas, güey? No puedo spoilerear ese juego, güey. Lo respeto tanto, güey, que no puedo spoilerearlo, güey. No. Hay videos que explican los juegos, güey, si quieren verlos en YouTube, güey, pero por mi parte no puedo. ¿Por qué eres tan fiel, güey? Es que, mira, en serio... Es como si te estuviera contando el final de la de Star Wars, güey, el episodio 6, güey. O sea, no mames. Hubo gente al que le spoilerearon en la fila del cine, güey, cuando los fueron a ver. Usted... Ah, bueno, no, a ti no te tocó, güey. A nosotros no nos tocó, güey. Pero, no, espera. Los de las generaciones pasadas sí decían, es que luego salían estos pendejos diciendo que Darth Vader era el papá de Luke Skywalker y todos, ¡cállate! Pero en esta ocasión no va a pasar, güey. Tú sabes que no va a pasar. No, me abstengo de comentarios. Juegue. Sí. Sucede en universo. ¿En universos alternos, güey? Bueno, con razón, no le entiendo un carajo, güey. Pinche historia fumada. Con güeyes de que hacen submarinismo. Gigantes con taladros y niñas con pinches agujas que parecen del diablo. Yo voy a empezar de Marco, güey. Que Kevin Levine, de hecho, estaba trabajando en el guión del remake de Logan's Run. Que es esta película utópica de una sociedad donde es, al cumplir los 30 te matan. Entonces, Logan obviamente está por cumplir su... Creo que es los 25, no recuerdo, pero cuando cumplen la mayoría de edad los matan, güey. Este Logan, que no tiene nada que ver con... O sea, no sé si se llama Logan, güey, ni he visto la película, para que les miento, güey. Pero como... Pues es que es una sociedad utópica, güey. Pues el gobierno de allí, güey, o no sé. Llegan hasta... No, pues hay adultos hasta 20 y tantos años, güey. Va a ser el remake y pues yo creo que va a estar muy chingón. ¿Ya? ¿No nada que decir? ¿No? ¿Nada? Nada, nada. Ni mucho, ni poco. Estás feo, güey. Estás feo, güey. ¿Es que quieres que te diga guapo? No. Tengo estándares, no puedo decirle guapo a otro hombre, güey. A menos de que ese hombre sea una estrella de Hollywood. A ver, espera. Como el actor de Thor, güey. Ese cabrón es perfecto, güey. ¿Dónde lo sacaron? A ver, espera. Primero, eliminen sus comentarios gay. De, ay, actores de Hollywood, ya el actor de pintor. Mamadas. Mamadas. Pinche güerito mamón. Ay, güey, ¿desde cuándo digo groserías? Le estoy diciendo ese mamón. En fin. No voy a hablar al respecto porque hace rato ya tuve un... No, espera, es que no me puedo exponer así ante ustedes. Tuve un diálogo, un debate acerca de lo que es ser atractivo y ser guapo, güey. Soy atractivo, güey. Soy atractivo. Va a haber una mujer, y te lo estoy diciendo en este momento, y la estoy exhortando a que lo haga, que va a opinar en la página de La Hora del Hate que soy atractivo, güey. Así te lo pongo, güey. Nada de estos güeritos perfectos que apenas si se pueden aprender un guión y que no saben ni quién es. ¡Espera, no me toques, ando chido! Pues si le das tarjeta de Soriana, pues ¿quién no dice, güey? Cualquiera que le dé una tarjeta de Soriana, güey. Entrar en ese tema, güey, igual te va a doler, güey. Mira, las personas atractivas, güey, se pueden definir de dos maneras, güey. Las personas que tienen los estándares de atractividad que generalmente se manejan en las sociedades, güey. Gente rubia, güey, alta, de cara cual. Eso es un estereotipo, señor. Sí. No, además de ser un estereotipo. Además de ser un estereotipo, güey. En Occidente se está manejando mucho como las personas que son atractivas. Y así te lo digo, el estereotipo de las personas atractivas. A mí me dicen güero todo el tiempo y me da miedo, güey, porque soy amarillo. Pero bueno, Alf. El señor de los tacos. Sí. Si viviéramos en la sociedad de los inmortales y te expusieras a la niebla terrajen, güey, te volverías un animal feo, güey. Porque bajo sus estándares, mientras menos humano te veas, güey, más bajo caes en la sociedad, güey. Es que ya sabes. ¿Qué te puedo refutar? ¿Qué te puedo decir? Ya, pasemos a cosas ya más serias, ya. ¿Vamos a ir a cortes? No. No me falta. ¿Vamos a corte o no sé? ¿Sí? ¿Sí? Pero es que acabamos de regresar, güey. Bueno. Vamos a otro corte. Es que los feos tienen suerte, güey. Sí, regresamos, banda, regresamos. La rola que les pusimos fue Fragments of Time de Daft Punk y Todd Edwards. Muy buena rola del álbum más hermoso de todos los álbumes del año pasado, güey. Random Access Memories. Lamentablemente vamos a esperar otros 10 años a que Daft Punk lance otro disco, güey. Pero sé que va a valer la pena. Estoy esperando a la jodida gira, ya vengan a México, chingao. No, a mí nadie me hace decir las cosas, güey. Un día cuando menos ustedes se acuerden, güey, lo voy a decir. Así que mientras más estén castrando, güey, menos. Creo que ya... Ah, no, sí. Estoy muy bien, señores. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Eso espero. ¿Este es el momento en el que me seco las lágrimas? Este es el momento en el que me seco las lágrimas después de todo el bullying que he sufrido a cargo de estos dos cabrones. Les pregunté en buena onda. Bueno, es que nada más es un debate de qué diferencia hay entre atractivo y guapo, güey. Mi cara, váyanse al carajo. Ya no sigas, güey. Ya no, nada más quería... Ah, váyanse al carajo. Sí, ya sé, ya no voy a hablar al respecto, güey. Para una mujer soy hermoso, güey. Y eso me basta, güey. Está bien, güey. Mientras seas feliz, güey. Es que hay salud. Dejando de lado las palabras del feo. Vamos a chararear un poco. Dejen ver qué tema se me sale del culo, güey. Alf tiene un tema. Estamos, lamentablemente, yo acabo de entrar en temporada seca. De anime, güey, yo ya me quedé sin ver animes, güey, porque ya se acabaron los dos animes que veía. Kill la Kill, uno de los mejores animes del año. En serio, véanlo, no tienen que ser otakus ni nada para ver ese anime, está muy entretenido. ¿Su puto nombre? Está chingado. ¿Ova? Algo así, güey. ¿Era una ova, güey? No, sí tienes razón, Ova es un libro. Puta verga, güey. Uno de que son samuráis que matan monstruos come carne, güey. Y los monstruos come carne se camuflajean como gente, güey. Creo que sí, güey. Sí. No. Tú dilo, lo tienes. Puta verga, güey. En el que el villano final es el güey que nadie se esperaba, gordito y al estilo Joker. Dicen que ese anime está cabroncísimo, güey. Dicen que otra cosa. No, güey. Pero también está el villano gordito. Son samuráis, güey. Vamos. Es muy famoso, güey. Nah. Recordaré su nombre, güey. Prosigue. Entonces fue Kill la Kill. Está muy chido ese anime, está también muy, muy divertido. Y supuestamente es de una chava que se llama Ryoko, que llega a una escuela, una ciudad donde hay una escuela, y supuestamente esa escuela tiene una especie de estatus social, dependiendo de las estrellas que tengas en tu ropa. La ropa, hay una ropa especial que se hace, que es con tela, una tela que se llama la fibra viva, que supuestamente les da poderes, güey. Mientras más estrellas tengas, más poderoso eres. Entonces, también en el estatus social están los sin estrellas, que son los más pobres. Sí, güey, los una estrella, ¿no? Que son como el nivel normal. Y los dos estrellas, los tres estrellas, que son los más acá. El traje se los da, güey. No, en base a sus habilidades, güey. O sea, por ejemplo, si eres espadachín, el traje te da mejor habilidades de espadachín. O por ejemplo, si eres la líder de la banda de música de tu escuela, güey, te da poderes relacionados a música, güey. O si eres el hacker de la escuela, te da poderes de hacker, güey. Está muy entretenido, tiene gags divertidos, güey. Pero la historia está muy loca, pero está muy chingona, güey. Haz de cuenta que la mala de la historia es Lady Gaga, güey. Sin mamadas, es Lady Gaga, güey. Tiene un pedo acá, arte pop, muy, muy chingón, güey. No, está muy bueno, güey. Está muy bueno ese anime, güey. Yo, neta, no tenía expectativas de él, güey. Para nada. Y cuando lo empecé a ver, güey, cada episodio se pone más y más chingón, güey. No mames, güey. Tiene un momento Star Wars bien chingón. Así se los voy a decir. No lo voy a decir, güey, porque está muy chingón. Y el otro anime que también exactamente la misma semana, güey, para colmo de males, güey, se terminó, que es Maggie, que es ya esta es la segunda temporada. La historia es acerca, es como una especie de combinación entre diversos cuentos, güey, como Aladino, Simbad el Marino, Alibaba y los cuenta ladrones, todo ese pedo. Y manejo mucho pedo de fantasía, también porque habla de cosas como el Rey Salomón, güey, y todo ese pedo. No, está muy chingón. De pronto sentí que era el equivalente al Señor de los Anillos en anime, güey. No, está bien chido, güey. Joder. Fíjate que yo conocí, gracias a Maggie, no el anime, güey, sino a Maggie. Sí. No, la que sabe, la que considera que soy un hombre no hermoso, pero... Ok, ya voy a parar, ok. No son problemas de autoestima, no lo son. Simplemente quiero aclarar el tema, güey, obviamente. Bueno, en fin, me recomendó un anime muy bueno llamado Mirai Nikki, que estamos viendo, es buenísimo. No sé si lo hayas escuchado alguna vez, Alfa. Trata respecto a un muchacho que es introvertido en la escuela y lo único que hace es anotar, digamos, todas las acciones que él observa en el día en su celular, lo va anotando. Entonces en el primer capítulo te das cuenta... No, eso no es Death Note, güey. No es Death Note. Y menos una papa, güey. Entonces... se supone que este chavo tiene acceso a una dimensión en donde vive Deus Ex Machina, güey. Quien tiene dominio sobre la realidad. Ajá. ¿Ex? Ex, no sex. No, no es porno, güey. Deus Ex Machina. Yeah, baby. No. Que se supone que es el dios del tiempo, obviamente. Y de que tiene la capacidad de modificar. No. Bueno, aparte del espacio y el tiempo, sino las consecuencias de los actos, güey, en una ciudad específica, güey. Es Carl Sagan, güey. Entonces, su celular se convierte en su diario, es un diario del futuro que le permite saber qué es lo que va a observar en el futuro. Entonces, prever... el chiste es que entran en un concurso para ser el próximo dios del tiempo y del espacio, güey. Y entonces todos los poseedores de estos diarios tienen que eliminarse entre sí para que nada más quede uno y ese güey, y ese como Highlander, güey, para que ese tipo que él quede al último sea el dios, güey. O sea, la historia es buenísima, hay conspiración, hay sangre, hay amor paranoico, güey. Hay trastornos de personalidad, buenísimo, güey. Ese anime es de los pocos que he visto que ha llamado mi atención últimamente. Porque el último fue hace ya un par de años y fue Beardy the Mighty Decode, Tetsuban Body, así le dicen en japonés. La detective interestelar, buenísimo anime, güey, buenísimo. Diego, ¿quieres opinar algo al respecto? Eres muy chavo por opinar de anime todavía. ¿No te ha gustado? Bueno, es el detalle. Y ahora tenemos la tarea de ver Kill la Kill, porque de hecho desde hace tiempo ya me lo está proponiendo. Sí, me lo está spoileando, pero es bueno, güey, se nota que está chido. Ah, ¿no han visto Tenju Tenju, güey? ¿Tú lo has visto, no, güey? Ahí está el póster, güey, el que te estuvo distrayendo tanto rato. También es buenísimo, güey. El protagonista también se transforma en un Super Saiyajin, güey, parecido. Pero ese es un Super Saiyajin, se vuelve cabello negro, güey. Es un Super Saiyajin inverso, güey. Es buenísima la historia, güey, buenísimo. Creo que culazo. No más. Y bueno, en fin, las recomendaciones de anime pues son esas, son buenísimos. Ya que termine Mirai Nikki, al menos la primera temporada, les voy a traer toda la reseña porque nada más he visto como 6 capítulos y se pone muy bueno, pero no les voy a decir nada. Nada más falta que se acabe Community, Big Bang Theory y bueno, no sé qué voy a hacer con mi vida, güey. Voy a tener que esperar a que empiece la nueva temporada de Doctor Who y que empiece Hellblazer y que empiece Flash y que empiece... ¿Qué más? Gotham, güey. Lástima... Lástima que ya no veo... Pero es que Flash ya va a ser... Poderes y todo ese pedo, güey. ¿Va a salir Gorilla Grodd? Pues espero, güey. Pues es un némesis. No falta que sea el Capitán Boomerang su pinche némesis, güey. El flash inverso, güey, no mames. Que se hable todo este pedo de la... ¿cuál es la Speed Force, güey? Que siempre se me hizo interesante porque no lo he entendido, güey. Pues, es que no le... Hay cosas que... Es que entonces que no entiendo porque han existido... Han existido velocistas, güey, y todo esto por la Speed Force, güey. Pero hay algo que hay una especie de muerte, güey. Que es como Flash con un esqueleto de un traje negro, güey. Y que persigue a todos los corredores, los velocistas que tienen poderes en base a la Speed Force, güey. Nunca supe por qué, güey, no le entendí. Eso a los temas de The New 52, porque va a ser lo único que va a repuntar. Ya no está Francis Manapul ni Buccellato, que fueron los que iniciaron el proyecto con los nuevos 52. Y bueno, estos mismos se fueron a Detective Comics, güey, que se ve de lujo. Ya estaremos esperando esa noticia. Sí. Te iba a preguntar, güey, ¿cuál era el cómic en el que de Batman después de la muerte de Damian Wayne, en el que no había texto, güey, que nomás eran imágenes? En el Batman y Robin, güey. En Batman y Robin 18, ¿no, güey? Es el Batman y Robin Requiem, güey. 18, de los nuevos 52. Dicen que está devaluadísimo, güey. Que lo puedes encontrar muy barato y es una muy buena historia. De hecho, Alf nos lo estaba contando aquella vez, ¿te acuerdas? Y es muy buena, güey. ¿Qué le estaba diciendo, güey? Francis Manapul, sí. Ojalá que puedan explotar todos esos temas también en la serie, güey, porque si bien dices, Diego, va a ser como un pedo tipo Arrow, güey, y Arrow es como para las masas, güey, está como que muy mainstream. Barry es un detective, ¿no? Nada más falta que se la viva de detective de químico, cabrón, y que no se ponga el traje ni una puta vez. Que se lo ponga en el capítulo 300, güey. ¿No es forense el güey? Detective forense, güey. Fíjate. Hasta tú comes pan, fíjate. Hay que pasarlo desde el origen, güey. Desde el pinche accidentito. Es que se supone... El accidente sale en Arrow, güey. ¿Salió en Arrow? Sí, güey. No. El final de temporada de Arrow, güey, es cómo inicia Flash, güey. No se supone que iban a contar ahora sí que... Bueno, ponle tú que el accidente sí pasa, pero todo el contexto de su niñez en el transcurso de la serie, igual que en Arrow, güey. Que te van dando pedacitos y pedacitos de la historia, güey, de su inicio en cada capítulo, ¿no, güey? Flashbacks, pendejito. Te lo estoy diciendo en español, güey. No, güey, espérate, cabrón. ¿Cómo es flashback en español, güey? ¿Flashback? Es una cámara en tu espalda, güey. Y sí. Flashback. Es que... retrospectiva, pero... sí. Un recuerdo, se puede decir. ¿Estás contento? Sí. No sé ustedes, esto se empieza a poner hostil o soy yo, güey. Es la hora del hate, hombre, que esperábamos. sí, esperamos que no sea igual que Arrow. A mí Arrow, la verdad, no me llama nada la atención, nada, güey. Diego. Listo, güey. Listo. comentando acerca de Arrow. ustedes me han comentado que no lo han visto ni un capitulito, ni uno chiquito. Y yo sí he visto desde el 1 hasta el 7, más o menos. Y no, la trama no es muy buena. El personaje no lo manejan muy bien y creo que este Arrow es un asesino, de hecho. En Warner, aquí en México, ya no lo he visto, güey. O sea, en eso de que sapeo, güey, nunca veo la serie. Supuestamente va a salir Ra's al Ghul. La Liga de las Ligas de Asesinos. Un pinche asesino, güey. Yo sabía que en los cómics no mataba, güey. Pero la Warner lo hizo su serie y ya mata bien, cabrón. Tenía que ser, hombre. Headshots al por mayor, güey. De hecho, creo que acaba de matar a Deadshot, güey. Sí, estaba sapeando y vi... Pff, no sé, a mí Arrow nunca se, Green Arrow nunca se me ha hecho un personaje interesante, güey. Yo lo único que recuerdo, güey, es que... ¿En qué fue? En Crisis de Identidad, güey. Ese momento épico en que Deathstroke, güey, le parte su madre como a 5 héroes a la vez, güey. ¿No he leído eso, güey? De que, bueno, es este pedo de la historia, güey, que se encuentran con Deathstroke... Y está quién, está Hawkman, quién más, no recuerdo si era Hal Jordan o Kyle Rayner, Flash, Green Arrow y quién más, creo que Satana. Y a todos les rompe el hocico a la vez, güey. Le rompe la mano a Hal y nada más tienen una oportunidad porque Green Arrow le da un flechazo en el ojo, güey. Sí, pero les rompe el hocico a todos él solito, güey. Ha sido el momento más épico de Deathstroke, güey. Es como el Capitán América, güey, de DC. Es que no es malo, güey. Es un mercenario. A quien tenga más money, güey. Pues parece que esto ya se acabó, señores. Ya nadie tiene que decir nada, ya todos se ofenden por no ser guapos. Empecemos con las recomendaciones de la semana. No sé, empiecen ustedes, no se me ocurre nada. Diego. Yo solo puedo recomendar The Umbrella Academy. Muy buen cómic, ¿eh? Desde el primer puto cómic, güey, ya estoy más picado que la chingada, cabrón. Porque desde el primer cómic, toda la primera miniserie de 6 capítulos de The Umbrella Academy, güey, gira alrededor de que se muere el papá de los niños mutantes, güey. ¿Quién mató a este hijo de puta, güey? ¿Quién lo mató, güey? O sea, ya me presentaron casi todos los personajes. ¿Quién lo mató? Esto que me lleva a la chingada. Bueno, igual tu recomendación. Mi recomendación va Umbrella Academy. Álvaro Clemente, su amigo, les desea lo mejor. Umbrella Academy es publicado por Kamite. Mi recomendación iba a ser también de Kamite. Es de Kamite. 30 pesos de Umbrella Academy. A mí sí me asaltaron el bolsillo, güey, porque vi Saga, el número 1 de Saga. 50 morlacos, güey. Pero bien me los vale la pena. Es una muy buena historia. Maneja mucho drama, pero también maneja mucho de la vida real, de la vida social actual, de todo aquello que... No, es intergaláctica, güey. Es un planeta distante que tiene problemas bélicos, güey, y que está a punto de ser destruido. Es como Romeo y Julieta, pero intergaláctico, güey. Dos personajes que están buscando un... Ha tenido un hijo con cuernos, güey. Y buscan un planeta en donde habitar para que su infante tenga un buen lugar en donde vivir, güey. Todavía no lo leo. La sinopsis es la de Kamite, pero es muy recomendable. Alcancé a ojear todo el arte, es buenísimo. Los pequeños diálogos que vi también son buenísimos. De tu arte a mi arte, prefiero mi arte. ¡Qué elegancia, Álvaro Clemente! Yo les voy a hacer la mejor recomendación de la semana. Compren las magdalenas Bimbo. Están riquísimas, cuestan 10 pesos. Cuestan 10 pesos y es todo una experiencia de sabor. Un viaje. Es un viaje. Esto es todo en esta semana, señores. Espero que tengan una agradable semana. Ya recuerden que es la última semana de actividades. Ya vienen las vacaciones. Entonces, vamos a tener podcast en vivo. Así que si se lo pierden, lástima, Margaritos. Nos despedimos. Estén todos bien. Les recordamos que esto es un baño sauna aquí en el templo de Don Magdaleno. Pero les recordamos que todos sus comentarios, sus sugerencias, amenazas de muerte y todo lo referente lo pueden mandar a @horadelhate en Twitter, Facebook, La Hora del Hate. Ahí los estaremos atendiendo con mucho gusto. Si quieren discutir acerca de lo que es atractivo y guapo, ahí estamos. Vamos a abrir un debate esta semana de atractivo y guapo en la página de Facebook. De parte de Guaribolo se compromete a abrir el debate y a moderarlo. Ok, nos vemos aquí, Diego. Más feliz que nunca. Espero que ustedes también estén felices. Pinches Bono. Nos vemos. Adiós, banda. Me llamo Duncan MacLeod. Nací hace 400 años en las tierras altas de Escocia. Soy inmortal y no estoy solo. Durante siglos hemos esperado el tiempo de la reunión, cuando el golpe de una espada y la caída de una cabeza liberen el poder del todo. Al final, solo quedará uno. Here we are, born to be kings, we're the princes of the universe. Highlander, el inmortal. Con las actuaciones de Adrian Paul, Alexandra Van Der Noot y Stan Kirch. I